Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. En ocasiones hay gente que me comentó que, bueno, los programas con invitados están bien, pero igual rompen un poco la dinámica con lo que es el Hidráulis. Esos programas ya algo más elaborados, centrados en materias, sesudos, aburridos también, ¿por qué no decirlo? Pero ¿qué ocurre cuando uno de esos programas tiene no solo un invitado experto, sino un invitado con disco propio? Sí, claro, el Hidráulis 2.0. No sé de qué hablas. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder. Con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel Figares. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Hoy, como ya adelantaba antes, tenemos no solo un invitado experto, que también, sino un invitado que tiene mucho que decir sobre su pequeña o tal vez grande trayectoria musical. Ya lo conocéis, pero vamos a dejar que se vuelva a presentar. Muy buenas, Oliver. Muy buenas, Dani. ¿Cómo estamos? Encantado de tenerte una vez más en el Hidráulis. ¿Qué nos puedes decir de esto que está sonando ahora mismo? Pues que es un disco que tiene ya 5 años, que me trae buenos recuerdos, la verdad. ¿Cómo se llama este disco? Que ahora mismo creo que tienes hasta enfermanos. El disco se llama Boomayé. Boomayé. Boomayé. Un título bastante fácil de recordar. Sí. ¿Y cómo se llama el grupo que está tocando este disco? Blackout. Bueno, ¿qué te parece si vamos a dejar con la audiencia que escuche primero un poco de... Escuchen un poco de este... Y luego ya entramos un poquito más en materia, ¿te parece? Vale, no hay mucha materia, pero... Vamos allá. Yeah. incredible scene. The place is going wild. Muhammad Ali has won. Bueno, acabáis de escuchar a Oliver con su espectacular inglés. Y acabamos de escuchar El gen de la guerra, con esa introducción y ese cierre tan peculiar. Pugilístico. Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué esta introducción así? Porque es un pequeño homenaje que quisimos hacer. No un homenaje, pero un recordatorio a un combate de boxeo que tuvo lugar a mediados de los 70 en Zaire, que enfrentó a dos de los boxeadores más icónicos y más grandes de la historia del boxeo, que eran Muhammad Ali y George Foreman. Sí. Y pues eso, hacia 1974 protagonizaron un combate bastante mítico, que me acerque más al micro, me está diciendo Dani. Sí, creo que no se me oye bien. Entre señas. Pues eso. Y el disco quisimos empezarlo con los últimos segundos de la narración del combate, en los que el narrador se vuelve loco con el caos que le provoca Ali a Foreman. Uh-huh. Y el narrador y en general todos los que asistieron al combate. Porque bueno, hay que comentar que además todo el diseño de la carátula, de la portada contraportada, libreto el título más. Claro, sí, ahora, coméntanos lo de Boumaye. ¿Por qué Boumaye? Boumaye significa en el lenguaje de la República del Zaire de entonces, que no sé qué lenguaje es, qué idioma es, significa mátalo, y eran los cánticos de la gente durante el combate. Ali Boumaye, que significa Ali mátalo, como que, instigando a Ali a que se cargara a Foreman. Sí. Como comentaba, eso, todo el diseño, ¿no?, del disco, incluso el título y demás, está relacionado enteramente con el boxeo. Sí, aparecemos nosotros también vestidos con... Sí. Bueno, o no vestidos. Con nuestros calzones y con los guantes y... Bueno, quisimos hacer un pequeño homenaje a esa pequeña historia del boxeo. Que no es que ninguno de nosotros fuéramos excesivos... seguidores del deporte, pero nos parecía sobre todo la historia que envolvía al combate en sí, nos pareció siempre muy muy atractivo y muy interesante. Bueno, todo esto que estamos comentando, tanto el disco como las imágenes y demás, lo podréis apreciar, descubrir, incluso escuchar, porque no, para eso son los discos, ¿no?, en Radio Cuca, porque vamos a dejar una edición aquí por cortesía de Oliver, va a quedar un disco en Radio Cuca, entonces... Por cortesía, que no sé. Podéis echar mano. Y ahora mismo creo que está sonando la tercera canción, que es Señor del Aire. ¿Qué te parece si dejamos que suene? Y luego hablamos si un poco más de remedio, que suene. No ser quien se quede con lo que cae, conformarse así es de cobardes. Anda y echa pa'lante y no te quedes ahí ni mal ni bien. Yo he venido a probar mi suerte, Gucci en dientes, sin miedo a morir. He perdido mi don de gentes por ir contra corriente. Tuve que elegir. He venido los cuatro ases y a una sola mano todos los perdí. Por tanto he perdido al amor de y por mal que me pueda ir me niego a morir. A ver, ¿qué es lo que de mí sabes? Esclavo. quien nada río arriba, revolcándose por no ser quien. Se quede con lo que cae, conformarse así es de cobardes. Anda y echa pa'lante y no te quedes ahí ni mal ni bien. Yo he venido a probar mi suerte, cuchillo en dientes, sin miedo a morir. He querido mi don de la gente, es morir contra corriente. Tuve que elegir, he tenido los cuatro ases. El Señor del Aire, el tercer tema que compone este álbum de Blackout desde 1990, como dice su carátula, de 10 en total. ¿Por qué quisimos dejar, bueno, que escuchaseis, claro, el disco entero es un discazo, por qué no decirlo, pero en particular este tema, El Señor del Aire, igual tienes algo que comentarnos, ¿no? Hombre, que fue uno de nuestros mayores éxitos discográficos. Tuvo una nominación a los Grammys asturianos, los premios AMAS, que por supuesto no ganamos, porque hay que tener muchos amigos para ganar un premio de este tipo. Pero bueno, sí, el simple hecho de que se acordaran de nosotros para algo, aparte de para cobrar, pues hace un poco de ilusión. Bueno, pero ya es una nominación, oye, que ya es, ¿no? Es un galardón más para... No todo el mundo puede decirlo. Vale, el tema que estamos escuchando ahora, bajo nuestras palabras, se llama Cárcel sin barrotes. Es el cuarto corte del disco. Vamos con él, ¿te parece? Me parece. Si bien todo en ella parece indicar que estoy en su corazón, y ella sigue luchando contra sí misma. Soy incapaz de hacerla entender que solamente puede ser ella a quien yo ve aquí adentro. Si este es nuestro momento y oportunidad, si este camino juntos tenemos que andar, si es que este sentimiento es amor de verdad, su sonido mágico guiará nuestros pasos. Sin barrotes, salir de esta monotonía, quizás nuevas emociones tal vez hagan que el pasar de los días deje de ser igual. Busco a alguien para toda la vida que me haga sentir especial, y ella sigue empeñada en estrellarse a de cabeza la pared. Y esa es tu vida, no puedo obligarte, aunque también me mate. Sé que es nuestro momento y oportunidad, sé que este sentimiento es amor de verdad, que con su paso el tiempo no lo borrará. Estás escuchando Radio Cuca, ya sea a través de la 107.3 de la FM o de www.radiocuca.org. Recordad las opciones de contacto con el programa, bien a través del correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis comenzando por H y la primera Y. El chat de la misma página ya comentada antes, www.radiocuca.org, para poder interactuar con nosotros en directo y comentarnos alguna sugerencia, crítica, insulto o lo que queráis. Y el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa. Hoy estamos en un programa de radio especial, programa en Radio Cuca dedicado al grupo Blackout, con un invitado, un integrante de esta formación. Histórica formación. Desde 1990, como reza el subtítulo. Y bueno, quería preguntarte, porque bueno, claro, hablamos del diseño de la carátula, hablamos de lo bonito que es el disco y demás, hablamos del tema este, que Señor del Aire, que tuvo una nominación a los premios AMAS de Asturias, pero no hablamos de por qué del nombre Blackout. Pues Blackout viene del fanatismo y de la admiración que profesaba nuestro cantante Gaspar. Uh-huh. Un saludo desde aquí a Gaspar, ¿no?, que está por tierras suecas viviendo y disfrutando del frío polar ártico. Que igual nos está escuchando, quién sabe. Yeah. Es posible, no sé si llega a Suecia esta emisión. Hombre, a través de internet, pero llega al mundo entero. Vale, se lo comunicaré. Que le gustaban mucho los Scorpions y, uh-huh, y allí por aquellos años editaron un disco que se llamaba Blackout. Sí, sí. Que hace referencia al estado en el que, después de una ingesta masiva de alcohol, queda relegada a la persona. No tiene nada que ver, como muchas veces nos comentaban, Blackout esto que lle, negros fuera. El clásico, ¿no? No tiene nada que ver. Para los que sepan literal un poco de inglés, sabrán que esto significa estado de borrachera importante. Simplemente eso. No tenemos ninguna connotación racista. Y no es un título autobiográfico tampoco, para nada, ¿no? No tiene nada que ver con borracheras descomunales. En... que no quiere decir que alguna ocasión alguno de los componentes del grupo, alguna ocasión especial, las haya sufrido. Claro, siempre hay que hacer mención al disco, ¿no? Hay que hacer un homenaje personal al disco y sí, una fase de promoción. Oye, tío, ¿qué Por te supuesto. Pasa? ¿Cómo estás? Estoy blackout. O sea... Absolute blackout. Bueno, pues vamos a continuar con este disco. El tema que ahora está sonando es Juventud Perdida. We'll be right back. Bruno Salvaje, tema que suena ahora mismo bajo nuestras palabras, seguido de Juventud Perdida. Comentábamos y nombrábamos que si el disco se llama Boumaier, el grupo se llama Blackout, hay un subtítulo, por así llamarlo, que reza bajo Blackout en la carátula del disco, que dice en inglés Signs 1990, Sense. Sense 1990, no me aventuro a decir 1990 en inglés. Intermediate. Pero bueno, vamos, para los que son de mi escuela de inglés, vamos, desde 1990 básicamente, ¿no? Es lo que dice. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Por qué Blackout desde 1990? Se esconde el año de creación de este grupo, que tiene bastante historia. Yo no entré en el grupo en 1990 porque no hace falta decir que mi juventud se nota en mi forma de hablar. Porque hay una cosa, un segundín, perdona que te interrumpa porque no hemos comentado, tú eres uno de los integrantes del grupo, pero no hemos nombrado qué rol cumples en la grabación del disco. Rol de bajista. Yo toqué el bajo en este disco y algún coro por ahí metí. Vale, es importante porque en Hydraulis, principalmente por mi culpa, hay muchos programas dedicados a bajistas, a la historia del bajo. Se recalca mucho la figura del bajista, esa figura, entre comillas, maltratada, ¿no? Por tantos guitarristas y vocalistas que hay, sobre todo en el género del rock. Tantas producciones, ¿no? Que aquí en Hydraulis nos gusta resaltar un poco eso, hacer lo contrario de lo que hacen la gente que ama las guitarras, ¿no? Darle ese bombo y esa promoción a un instrumento que por otros lados generalmente no lo suelen tener. Entonces tenemos con nosotros al bajista de Blackout, o sea, y ya que me das la oportunidad, aprovecho para quejarme del sonido del bajo en el disco. ¿Sí? Porque ¿por qué? Realmente no quedé contento ni yo ni el resto del grupo. Vaya. La verdad es que una cosa es cómo suena mientras lo estás grabando, mezclando, sí, masterizando. Cómo suena en el estudio, cómo suena en un equipo, en unos altavoces, en unas condiciones como las que suena en el estudio de grabación. Otra cosa es cómo suena en tu casa, en tu coche, en tu estéreo, en tu MP3. Bueno, del MP3 ya no hablamos. Sí, el MP3 ya es otra historia. Pero suena distinto y no quedamos, yo sobre todo, que soy el que lo grabó, no quedé contento de cómo suena el bajo. Pero supongo que eso le pasa a todo el mundo que graba un disco y que siempre le gustaría que sonara mejor, tanto su parte como el conjunto, el global del disco. Supongo que es un mal común. Es lo bueno de los artistas, ¿no? Que siempre se intentan mejorar en el siguiente trabajo que realizan. No sé, para eso tendrás que invitar a un artista. Bueno, vamos a dejarlo estar. Repito, tenemos que al bajista Blackout en el programa. O sea, no nos podemos en ningún momento quejar. El tema que estamos escuchando ahora es, si no me equivoco, Trueno Salvaje. Es Trueno Salvaje, el sexto cuarto. Uno de los más antiguos que grabamos. Por eso queríamos comentar un poco lo del tema de desde 1990, ¿no? Esa ya antigüedad, que ya es bastante tiempo que tiene el grupo. Sí, tiene mucho tiempo y son muchos conciertos que ha dado, y yo ya no, realmente no me acuerdo en qué año entré en el grupo. Puede ser que hacia el 2000 y tantos. Y la verdad es que este disco es un poco como un recopilatorio. Es el primer disco, el primer larga duración que grabó Blackout, sí, pero es a la vez el primero, es el último y es un grandes éxitos, porque recoge temas de casi todas las etapas de la banda, y temas que tienen a lo mejor que se compusieron en 1990, temas que se compusieron en el 95 y temas que se compusieron en el año 2005. Ya. O sea, bueno, es claro. Es un compendio de... Y por eso a lo mejor es un disco que a mí me resulta, siendo un poco homogéneo, es bastante variado. Porque sí que es verdad que es bastante heavy metal ochentero, pero digamos que se aprecian diferentes palos en sí. muchas canciones. Sí, sí, sí, claro, porque el disco es del 2008, si no me equivoco, ¿no? Del 2008, sí. 2008. Y claro, decimos, claro, desde 1990 han pasado pues muchísimos años, supongo que pues, muchísimos temas y claro, muchísimas... Por ejemplo, el que sonaba antes era Trueno Salvaje, sí. que es bastante conocido, entre comillas, estoy ahora entrecomillándolo. Pero sonó en muchos sitios y en muchos bares. Yo a veces he entrado en bares de Oviedo y claro, un poco relacionados con el género y de sí. repente me sorprendió con que lo estaban poniendo. Eso sí, cosa que tiene que sí, ser un subidón, madre sí. mía. Es un motivo más para pedir una cerveza en la barra. Bueno, el tema que ahora suena, el séptimo corte del álbum, se llama Te Ilumina y vamos a dejar que la audiencia lo escuche, ¿te parece? Me parece. See the young woman start a business baking pies. See the young woman become an old woman. Hubo un momento ahí que Oliver ya nos empezó a adelantar algo de las influencias del álbum, comentando algo de un heavy ochentero, ¿no? Pero vamos a entrar un poquitín más en materia, vamos a indagar más en lo que son las tripas del disco y sus influencias. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué influencias os llevaron a hacer este disco? Yo lo primero que quiero aclarar es que yo compositivamente en este disco no intervine. Un poco mercenario. Un poco por lo que decía antes, que este grupo ya existía antes de que me pusiera pañales por primera vez, casi. Así que... casi todas las canciones ya estaban hechas antes de que yo llegara. Pero sí que es verdad que a mí me resulta que bebe de bastantes palos. A lo mejor una canción te puede sonar a Rosendo, otra canción te puede sonar a me acabas de decir a Iron Maiden, sí, otra canción ahí, te sí. puede sonar a Whitesnake y otra a Judas Priest y otra a Barricada. O sea, es un poco un resumen de lo que eran Gaspar como compositor principal de Blackout, uh-huh. y de sus influencias, que eran bastante variadas. ¿Gaspar? ¿Qué función cumple? O sea, ¿qué rol juega dentro de...? Gaspar, el rol que tenía era cantar y era ser... casi el componente común de todas las formaciones de Blackout, porque él empezó y él terminó. Bueno, no, realmente el grupo no ha terminado, sí, pero las circunstancias son las que son, y laboral, por cuestiones laborales, personales, se ha tenido que ir a Suecia, y no resulta difícil lo de ensayar por Skype, todavía no se nos da bien. Así que el grupo está en un impasse y un parón hasta que las hordas de fans que tenemos nos soliciten encarecidamente la vuelta. Clásico receso indefinido, ¿no? Que tienen todas las bandas. Exacto. Vale, no. Pero luego el típico comeback, que no, cuando nos paguen un pastón por volver, volveremos. Bueno, pues oye, quién sabe si después de escuchar el disco aquí en la radio vais a tener aún más fans todavía que... Es posible. 11 personas, bueno, o 5. Bueno. Lo que estamos escuchando ahora se llama... Enganche divino. Enganche divino. Pues vamos a no dejar... No divino. Divino, vamos a dejar que la audiencia se deleite con él. Bueno, acabamos de escuchar una pequeña intro de bajo, ¿no? Que es verdad que igual toda la mezcla final del álbum es este precioso instrumento en clave de fa de cuatro cuerdas generalmente, y eso ya lo aclaramos en un programa anterior, queda un poquitín como, ¿no?, menospreciado, ¿no?, pero se oye bastante menos, ¿no?, que los otros instrumentos en la mezcla final, pero aquí acabamos de escuchar una pequeña introducción que no está mal. Okay. Vale, y como amante del bajo que soy, y eso creo que ya ha quedado patente en algunos programas, y como están acostumbrados mi audiencia, quiero preguntarte simplemente una cuestión así, algo que suelo hacer a todos los bajistas, ¿púa o dedos? Yo siempre digo que depende de para qué. Sí. Y depende de para qué... Depende del tema, depende del género, depende de lo que requiera la canción. Sí que queda muy guay tocar con los dedos y ¡ay, qué guay soy y qué profesional! Pero hay canciones y hay géneros que es absurdo querer tocar con... mi opinión, con respeto a todo el mundo que piense lo contrario, pero yo entiendo que hay canciones, géneros, que lo que piden es otro tipo de ataque, que dicen los profesionales. Sí. A la cuerda, y que va mejor con púa. Pídele a Lemmy que toque con dedos, por ejemplo. Pediría todo. O pídele a Flea que toque con púa. Con púa. Bueno, hombre, sí que lo tiene hecho Flea, pero bueno, yo creo que. Sí, pero mayormente. Sí, es con dedos. Pues no, y supongo que Lemmy también alguna vez usaría los dedos más que para abrir una lata de cerveza. Ah, sí. Supongo. Eso sería digno de ver. Pero. No. Este disco, ¿cómo está grabado? ¿Con púa o con dedos? Este disco está grabado con púa. ¿Con púa enteramente? Déjame pensar, no enteramente a lo mejor, pero el 90% sí. Vale, pues estamos escuchando Hasta Amanecer, justamente ahora que empieza el solo de guitarra. Una vamos. De las más heavies que teníamos. Más heavies, vamos a dejar entonces que la audiencia la disfrute. con El vino de Ismael. Ya estamos llegando al final del álbum. De hecho, es el último tema, el tema número 10 del disco. Histórico tema. ¿Histórico por qué? Histórico porque era un tema que caló mucho en la gente por entonces. Siempre, aunque no la quisiéramos tocar, siempre teníamos que acabar tocándola, porque aquel que nos conociera un poco, mínimamente, acababa el concierto y si no había sonado, era lo típico de ¡vino de Ismael! ¡Toca la de Ismael! ¡Toca la de Ismael! Por culpa de eso yo casi llegué a cogerle un poco de tirria a la canción, ¿no? Casi no, yo le cogí tirria a la canción. Pero supongo que en el fondo la canción tiene su gracia, su encanto, y si la gente, los que nos conocían la pedían, será por algo. Sí, sí, y fue incluida en el álbum final, o sea que eso también... Contra mi opinión, pero bueno. Pero bueno, ahí está, y la podemos disfrutar hoy en el Hidráulico. Así que bueno, como este álbum llega a su final... El programa también... Yo también llego a mi final. También, claro. También llega al final, pero tranquilos, porque Oliver volverá. Volverá al programa. Y espero volver acompañado. Con nuevos... Volverás acompañado. Eso espero yo también. Volverás con nuevos proyectos, porque a día de hoy tienes nuevos proyectos también musicales, ¿no? Y musicales no. O no, nuevos proyectos tengo. Sí. Nuevos trabajos ahí. O tenemos. Bueno, claro, con el grupo. Claro, claro. Con el grupo sí, actual. Porque... Se nos fue el cantante a tierras suecas, pero nosotros, lo que era la última formación de Blackout, seguimos un poco por nuestra cuenta. Por respeto a lo que era antes Blackout, hemos decidido seguir otra onda y con otro nombre, pero en ello estamos. Bueno, pues decir que sí, que tendremos más Oliver y más proyectos y más trabajos de su formación. Sin más, el Hidráulico se despide hasta la semana que viene. Salud, compañeros. Me cago en su madre, que lo beba él. El tigre es un safari. Ándate con cuidado. Que las ratas gigantes se tiran a lo blando. Los viejos parroquianos recuerdan con nostalgia. Cuando salió el chile, la pared era blanca. Y ese vino que tiene Ismael, me cago en su madre, que lo beba él. Y ese vino que tiene Ismael, me cago en su madre, que lo beba él. Que voy para Cristina ahora, el último, ¿no?